Quiero que el piano me diga cómo son tus ojos. Que la guitarra me muestre el tono de tu piel. Y en una escala menor el saxo se desborde. O que no diga nada y que las cuerdas se estremezcan de amor tu ser. Yo quiero regalar la pieza más brillante para que te enamores como no lo has hecho antes. Es la orquesta del amor lo que traigo para ti, porque quiero regalarte melodías hoy aquí. Mucho más que una canción es la orquesta del amor, y hasta el fin lograr que escuches el sonido de mi voz es la orquesta del amor. Quiero que un cuento me encuentre el ruido en tu silencio, que la poesía sorprenda en prosas a tu querer, y que el insomnio de mi armonía te despierte, para que el sueño del amor podamos ver. Hoy quiero regalarte, quiero regalar la pieza más brillante para que te enamores como no lo has hecho antes. Es la orquesta del amor lo que traigo para ti, porque quiero regalarte melodías, melodías. Mucho más que una canción es la orquesta del amor, y hasta el fin lograr que escuches el sonido de mi voz. Es la orquesta del amor. Hasta el fin lograr que escuches el sonido.